corazón. Si es que habla tu corazón dentro de ti, mi amor. Que no se escape por la otra puerta y que intente amarme más. Dime una razón, si es que habla tu corazón dentro de ti, mi amor. Son los compases de la música que hace que se convierta la historia de nosotros en una callecita del parque que da vueltas y vueltas y no puedo sacar la sortija del amor. Si es que habla tu corazón dentro de ti, mi amor. Que el lago de las esperanzas que hay entre los dos encuentre en el camino de la ilusión y festeje el vivir de los dos juntos para siempre. Si es que habla tu corazón dentro de ti, mi amor. Aunque el río inunde nuestros campos de amor, sabrás igual que subiré a la montaña para tener a salvo nuestras fantasías, para tener un solo si es que habla tu corazón dentro de ti, mi amor. Que esta gotita de pasaje sea un océano de alegría en tu corazón. y que la muralla china sea un valle fértil de esperanzas entre los dos. Dime una razón, si es que habla tu corazón. Dentro de ti, mi amor, que nuestro espejismo sea como el hielo del Ártico, que dura siglos de belleza pura para tenerte para siempre. Mi amor.